Runaway es la canción con la que se dio a conocer a Bon Jovi en la radio del mundo. 1984, otro viaje en el tiempo en este super sábado, 27 de marzo del 2021. La dirección y programación es del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez. A las 2 de la tarde estaremos con lo mejor de El Sábado Salvaje. A las 8 de la noche Aguja y Vinilo. Mañana la FM en Movimiento. A las 12 del día Spanglish, una en español y otra en inglés. Y a las 2 de la tarde Los Inmortales del Rock and Roll. Aquí está Michael Bolton, Say I Love You But I Like. Ya viene Tesla. Luego también Steelheart, Fool's Garden, Metallica, Use Street y Tupac. En esta programación de sábado en la radio de los clásicos. FM.

por chismes de peluquería. Lara's Spa, gran estreno, martes 6 de abril, 10 de la noche, Canal RCN. ¡Vamos con toda! La FM. ¡Oh, baby! Inmortal. La sangre es un líquido vital que necesitamos siempre en el Hospital General de Medellín. Las personas que deseen donar pueden acercarse de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mayores informes en el 384-7300, extensión 1883. Dona sangre, dona vida. Hospital General de Medellín. Siempre. En Arcadia encuentras las mejores marcas en un solo lugar. Arcadia.